vocación lacustre. La noche te acuesta sobre la cama, confabulada con el viento te desnudan. La escasa luz lunar con sus refulgentes dedos te acaricia. Vuelve la vocación lacustre a tu entrepierna. Reaparecen las aptitudes trepidantes de tu piel.